alumbrará el patio de tu castillo de coral. Crearé la fortaleza donde vivirás, junto a mi corazón sediento de caminar, junto a ti en libertad. Prepárate cuando amanezca, aquí a mi lado que serás tomada de mi sol de amor. Ya no habrán besos amargos, qué largo ha sido el tiempo sin aclarar, pero será tu beso el despertar. Qué largo ha sido el tiempo sin aclarar, pero será tu beso el despertar. Será tu grito que dirá que eres mi vida, tu cansancio en horas amargas. Yo con mis manos fuerte lo sostendré. ¿Acaso no escuchas gotas de lluvia? Te encontraré entre la gente esta tarde de invierno. Qué largo ha sido el tiempo sin aclarar, pero será tu vez.